Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, estoy en el local de Ajuma, aquí en Maldonado. Estaba charlando con Daniel Urquiola, secretario zonal de Zonal Este, Maldonado, La Valleja, Cerro Largo Rocha y 33 de la Intendencia. Estábamos charlando porque estamos tan cómodos aquí en Ajuma, debajo de un sauce llorón, para que tengan idea. O sea que el fresquito que estamos disfrutando realmente hermosísimo. Y hablando de la juventud, como si tuviéramos, no sé, estamos fuera de línea con Daniel, que está participando en este evento que se está realizando aquí en Ajuma Maldonado, donde recibieron a el director representante de los trabajadores, Ramón Ruiz, y también a Lorena Luján, justamente para interiorizarlo sobre temas de la seguridad social y también de lo que se viene con respecto a este tema y la reforma de ese tema y algunos otros detalles. Vamos a hablar justamente con Daniel, que reitero, es el representante de la Intendencia. Él pertenece al departamento de La Valleja, también estuvimos interiorizándonos sobre la situación allí en La Valleja. Primero, si te parece, Daniel, gracias por este tiempo, contale a Jorge y a toda la audiencia de qué se trata esta actividad aquí hoy en Ajuma. Bueno, primero es agradecerles a Aspen, también ahí a Jorge, a la gente que está en el estudio, a ti. Bueno, y un poco es la problemática que hoy está instalada. Sabemos que hay una comisión de expertos trabajando sobre una posible reforma en la seguridad social. Esta comisión de expertos también tiene representación de todos los partidos políticos, y eso ha hecho que hayan extendido el plazo de elaboración de un documento que llegará en los próximos días al presidente de la República para poder ser considerado, y bueno, y ahí nosotros entendíamos de que hay una discusión, un intercambio que se está procesando, y que los trabajadores en realidad no teníamos demasiada información. Qué mejor que bueno, entonces apelar a nuestro representante en el directorio del BPS, Ramón Ruiz, para que, bueno, un poco como compañero, porque Ramón Ruiz es director del BPS en representación de los trabajadores, pero es un dirigente sindical que hoy está cumpliendo esas funciones, votado por nosotros, de manera que uno entiende que se está rindiendo cuenta a sus pares, y ver cómo se está desarrollando esa discusión, cuáles son las reformas posibles que se puedan estar planteando. Y en realidad, si uno como trabajador, como dirigente sindical, como parte del PCNT, que además hasta hace poco fui parte del secretario ejecutivo también, en la Secretaría del Interior, y sabíamos que esto podía venir, generarse, ¿no?, el tema de la seguridad social, reforma del BPS. Y bueno, yo creo que lo importante es saber si hay alguna cuestión para hacer, más allá de descargar la información a nuestros compañeros, como organización sindical, como dirigente, bueno, ¿qué se puede hacer? Intentaremos recibir toda la información hoy, estamos cuidando todos los protocolos, no somos tantos hoy, y bueno, y tratar de... Perdona, aprovecho, representantes de cuántos lugares, de cuántos departamentos hay aquí. Y hoy hay, bueno, por supuesto que de Maldonado, de La Valleja, de Rocha, de Cerro Largo, no me faltó nadie, somos cuatro. Porque el quinto, 33, hoy tienen una problemática los compañeros y no pudieron asistir. De los cinco, somos cuatro departamentos que estamos presentes. Todos municipales, ¿verdad? Una vez finalizada la actividad, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que llevan ustedes hacia sus respectivos departamentos? ¿Y de qué manera actualizarán al resto de los funcionarios? Bien, nos vamos a abocar en la tarde a hacer un informe de lo que está pasando en cada uno de nuestros departamentos con líneas generales. Intentaremos hacer una síntesis de la actividad de la mañana con Ramón, para más o menos tener un rasgo general, más o menos lo mismo. Intentaremos de la Secretaría, la tarea que a mí me corresponde, elaborar un documento para en los próximos días bajarlo a cada asociación, a cada ADEOM de cada departamento, para poderlo compartir con nuestros compañeros. A su vez, el día jueves, pasado mañana, en la ciudad de Salto, se va a desarrollar un congreso nacional de la Federación Nacional de Municipales, donde vamos a ver muchos más departamentos allí, y seguramente nuestro zonal, el zonal los que estamos acá hoy, iremos a colaborar intentar colaborar con un poco de información de lo que acá recibamos, ¿no? Daniel, ¿cuántos funcionarios tienen ustedes aquí en La Valleja? Nosotros somos aproximadamente unos 1.400 funcionarios de distintas, categorías, feo decirlo, ¿no? No, de distinto contrato, ¿no? Allí hay 950 funcionarios que somos entre contratados y presupuestados, y después hay un alto porcentaje, lamentablemente, de zafrales, compañeros zafrales, con la particularidad, y esto lo hacemos como denuncia, ¿no? Con la particularidad de que hay algunos compañeros que hace 5, 6, 7, 8 años que vienen firmando contratos todos los meses. Y estoy dentro de los cabales de lo que estoy diciendo, porque me considero un dirigente con responsabilidad. Sí, en La Valleja hay compañeros, son varios, de que hace muchos años que vienen firmando contratos todos los meses. Esos son los que nosotros llamamos compañeros zafrales. Un contrato precario, sin agarrado con pinzas, sin nada a reclamar, simplemente se deslinda de la empresa, de la institución a los 30 días, en algún momento fue de 15 días, sobre todo en tiempos de campañas electorales. Y esto ha hecho una cantidad de compañeros rehenes de la situación, una problemática que estamos encarando desde el sindicato, que le hemos dado lucha de la anterior administración de Adriana Peña y que no hemos podido cambiar esa realidad. ¿Cuántos están sindicalizados? El porcentaje es alto. Nosotros tenemos 700 compañeros afiliados de los 900. Siempre ha sido alto un sindicato que siempre mantuvo bastante alto, por encima del lejos del 50-60% y más, los compañeros sindicalizados, y eso es importante, por más que es un sindicato que ha tenido en sus reivindicaciones, ha tenido grandes logros en los últimos años, muchos han sido por la lucha de los trabajadores, ha habido muchos puntos donde también hemos recibido negociación con la administración y hemos llegado a acuerdos, y no se nos ha permitido avanzar, sobre todo en salario y en condiciones de trabajo. Pero bueno, entendemos que queda mucho todavía por avanzar. Imagínate este tema de los zafrales que te estaba comentando antes. Claro. ¿Qué tan formados, justamente informados, están sobre este tema de la seguridad social? Poco, no llega mucha información. Si nosotros hiciéramos dentro de nuestro centro de trabajo, pero con la población en general, en particular, si paráramos gente en la plaza y le dijéramos, estás trabajando, si sabes algo de la reforma de la seguridad social, y la mayoría te puede decir, no sé, creo que en vez de los 60 me voy a jubilar a los 65, pero más allá de eso, no mucho más. E incluso nosotros sospechamos, por los primeros informes que estamos recibiendo de Ramón, no solamente una reforma en la seguridad social está afectada a la edad de jubilarte, sino que la afectación del ser humano, diría yo, a la seguridad social está casi que desde el vientre de la madre, ¿no? Ahí ya la seguridad social, el BPS, empieza a desparramar lo que son sus prestaciones hasta el día que te morís. Entonces, cuidado cuando hablamos de la reforma de la seguridad social, no solo la de los... Jorge. Sí, buen día. Vinculado a ese tema específico, la información dice que está concluyendo el segundo borrador del diagnóstico de uso interno sobre la reforma de seguridad social. Esto significa que hay un grupo de especialistas en el tema que se vienen reuniendo hace como dos meses y medio, que definieron el segundo borrador, ¿sí?, de uso interno, ¿sí?, para ir avanzando en su diseño final y presentarlo después. Me parece que es un poco lógico que en esta etapa el ciudadano común pueda saber mucho de esto, porque en definitiva esto no está teniendo difusión por ahora, porque es un material de procesamiento interno de los integrantes de la comisión. ¿No coincides conmigo? Sí, no hay duda. Hay que ver cómo se procesa el después, ¿no? Yo creo que ha sido muy, ojo, que ha tenido representación todos los partidos políticos en esta comisión. Sin embargo, se ha procesado una discusión que ha sido muy hacia la interna, entre cuatro paredes. Esto puede ser bueno, puede ser malo. Tenemos las dos caras de la moneda. Puede ser bueno si después ese borrador se pone a discusión, no solo a consideración del Poder Ejecutivo. Si se abre todo un proceso de ver las organizaciones sociales, nosotros como PCNT y nuestro representante Ramón Ruiz, cómo se puede incidir ahí desde la plataforma de los trabajadores, pero también están los que hoy son jubilados, o cómo afecta las prestaciones a aquellos que no tienen trabajo, por ejemplo. ¿Cómo va a haber alguna reestructura en los seguros de paro o no? Hay una cantidad de cosas que no sabemos si están contempladas en la reforma. Por lo tanto, si este borrador se va a tener un tiempo de discusión, de que se pueda enriquecer, de que se pueda sacar o poner cuestiones, eso puede llegar a ser bueno. Ahora, si esta comisión eleva un informe al Poder Ejecutivo, esto va al Parlamento, se vota, y no participamos, como no participamos prácticamente que nada en lo que es la LUC, bueno, ahí nosotros somos muy críticos, ¿no? Yo coincido en que las cuestiones perduran en el tiempo y son buenas para todos cuando tienen grandes consensos, cuando o por lo menos se han puesto a discusión de la sociedad en un tiempo considerable. ¿Ustedes consideran que el BPS necesita de una reformulación o sería mejor que siguiera así? No, yo creo que tiene que tener una reformulación, una reestructura, pero hay reestructuras y reestructuras, ¿no? Nosotros planteamos en algún momento desde el PCNT, puede llegar a haber alguna reestructura, bueno, pero tenemos que meter la caja militar para adentro. Y esa es la primera reestructura, la primera señal que tenemos que dar, porque uno de los déficits más grandes se está dando por ahí. Y eso no se votó en el Parlamento. O sea, no salió esa reforma. Y de alguna manera ata de mano, pero la discusión de la reforma siguió. Y eso quedó un poco por el camino. Bueno, tenemos que ver. Yo creo que hay que aggiornarse a los tiempos modernos. Hay nuevos trabajos, el trabajo muta. Es cierto también que el trabajador, o la vida del ser humano, uno vive mucho más que antes, y eso es uno de los argumentos más fuertes que se tienen en los países modernos para llevar adelante su reestructura. También hay que ponerla sobre la mesa, ¿no? No poner solo una cosa y la otra. Yo creo que hay que ponerlas todas, pero debemos de coincidir de que la seguridad social, en el momento de jubilarse, no debemos perder de vista que es cuando el trabajador, después de su esfuerzo, no puede vivir con los pesos al momento de su retiro. Eso es parte de la realidad. Tampoco puede ser que alguien se jubile como pasa en la actividad militar, mucho antes que cualquier otro trabajador. También debe tener una reestructura, porque también ahí hay gente que se jubila con dos mangos. Yo creo que tiene que ser todo parte de una reestructura. Bien. Pero con grandes consensos, ¿no? Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, las gracias se las damos nosotros, muchas gracias por poner este tema en su programa, muchas gracias. Muy amable. Daniel Urquiola, secretario zonal, zonal este de Maldonado, muchas gracias. De Maldonado, ya. Maldonado, todo el zonal. Muchísimas gracias por el tiempo. Faltó acá el matecito, pero bueno, no se puede. Y no se puede compartir. sí, de todas maneras. El sauce llorón está, la sombra linda está, ya vendrán tiempos. Ahora hay que volver a escuchar a Ramón. Cerramos, chau. Gracias, chau.